Por segundo año consecutivo, acabamos de finalizar nuestro proyecto por el derecho a la ciudad de las comunidades romaníes de Córdoba, financiado por el Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba. El título refleja la idea que guía a la asociación ACIGRU, Asociación Cordobesa para la Inserción Social de Gitanos y Gitanas Rumanas, y a este proyecto: desarrollar una cultura de la acogida e igualdad a un colectivo excluido, incorporándolo a la vida ciudadana. Forma parte de la línea 10, proyecto dirigido a la intervención en zonas de infravivienda de familias migrantes, y se dirige concretamente a un colectivo en exclusión total, a saber, las familias romaníes que viven en los asentamientos chabolistas de la ciudad de Córdoba. El proyecto ha contado con una financiación de 7.000 euros y ha abordado una necesidad ineludible: la limpieza del espacio ocupado en el asentamiento, pues la mayoría de los asentamientos carecen de contenedores para basura y desechos que se acumulan en las inmediaciones del campo, en los perímetros de los campamentos y, en algunos casos, muy cerca de las infraviviendas. Algunos de los objetivos del proyecto han sido: mejorar las condiciones materiales de vida del mayor número posible de las familias, contribuir a través de la limpieza a mejorar las condiciones higiénico-sanitarias de las personas que habitan en espacios tan precarios y de modo especial de los menores, derratizar y controlar el acceso a las chabolas de los roedores, incrementar la participación de los beneficiarios en la mejora de sus condiciones materiales de vida y contribuir a la mejora del medio ambiente. Bueno, pues ahí queda el comentario oportuno y veraz, como la vida misma, del trabajo que vienen haciendo la gente de ACIGRU, de la mano de Gaby Moya, que es su presidente. Gracias por ocuparos de lo que la sociedad no mira como si no existiera.